volteas y ves a este chico en este lugar. Sorprendida vas a quedar. Pongo mi mira en tus ojos y quedamos flechados. Vamos a la fiesta. Tomé el control para pinchar, animar y los discos mezclar. Soy el DJ, soy el propio, el que porta el rol. Ando con su guita que la subí a la tarima. Ella es una perfecta.